ya me abandonó. Yo pensaba que mi vida no tenía ningún valor. Me sentía desolado, destruido, derrotado. Yo sentía que me hundía como un niño sin control, y repitiendo su nombre me dormía con el sol. Me perdí en un mundo raro, me cambié por un extraño, pero todo pasa un día. Celebra y vuelve a abrir sus alas. Tengo el mundo frente a mí. Vuelvo de nuevo a reír. Con amor, amor se gana. Que mucho lloré cuando ya se fue. Que me sabe querer, que mucho lloré.